A la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. De octubre, 6 pasaditas. Hola, Marta Meleán, Pablo Chipola, estamos acá en A la Vuelta. Y ahora vamos a un poquito de música con Cami y después a las efemérides del día. Hasta luego. El 26 de octubre es el 299º día del año y el 300º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 66 días para finalizar el año. Y vamos a los acontecimientos que pasaron un día como hoy. En 1811, en Buenos Aires, el gobierno revolucionario decreta la libertad de imprenta para la prensa. En 1820, en Venezuela, el entonces presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, escribe una proclamación a los ciudadanos de Carora, conocida como la Proclama a los Caroreños, donde los declara hijos beneméritos de la patria por la exhaustiva contribución a la independencia de Venezuela y otras naciones sudamericanas como Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia y Perú. En 1885, en París, ante la Academia de Ciencias, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. En 1905, Suecia reconoce la independencia de Noruega. En 1940, realiza su primer vuelo el avión estadounidense North American P-51 Mustang. En 1955, en Vietnam, el general Ngo Dinh Diem proclama la República de Vietnam del Sur, un estado con capital en Saigón, acumulando sobre sí los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso fue en 1955. Recuerden la guerra de Vietnam, en 1971-72, en 1973 regresó el último soldado a Estados Unidos, el último soldado que había luchado en la guerra. 1958, en un globo aerostático a 460 metros de altura sobre el área 5 del sitio de pruebas atómicas en Nevada, a las 2:20 de la madrugada, Estados Unidos detona su bomba atómica Sanford de 4,9 kilotones. Es la bomba número 187 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945, cuando terminó la Segunda Guerra, y 1992. Recuerden eso. 1961, en la finca Santa María, situada en el barrio Platanal del municipio Pedro Betancur, en la provincia cubana de Matanzas, un grupo de bandidos, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense bajo las órdenes del presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinan al miliciano Vicente Santana Ortega y hieren a José M. Rodríguez Rodríguez. En 1965, un día como hoy, en Londres, el grupo británico de rock The Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. Les es otorgada y entregada esa medalla, ese honor, por la reina Isabel. John Lennon dijo al respecto que hacía como 40 años que estaban juntos. Muy gracioso John Lennon siempre. En 1976, en Miami, los terroristas cubanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo, autores del crimen de Barbados organizado por la CIA estadounidense, son deportados a Venezuela. En 1982, Colombia rechaza oficialmente la organización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1986, que fue después en México. 1984, se estrena Terminator. Fue una de las primeras grandes trabajos de James Cameron, director de películas como Titanic en 1997 y Avatar en 2009. En 1998, Ecuador y Perú firman el acuerdo de paz que pone fin al conflicto limítrofe. En 2001, en Irán, se inauguran, a pesar de la guerra, los Juegos Femeninos Musulmanes, con la presencia de más de 200 mujeres atletas de origen musulmán, entre ellas afganas y estadounidenses. 2001, en los Estados Unidos, el presidente George Bush firma la resolución 3162 o ley patriótica que brinda ilimitados poderes a la policía, a la CIA y al FBI. En 2007, la empresa estadounidense Apple lanza el sistema operativo Mac OS X Leopard. En 2008, en Chile se realizan las elecciones municipales de 2008. 2016, en Venezuela, se realizan marchas en protesta por la suspensión del referéndum revocatorio en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, seguimos con algo que queríamos recordar. El sábado, 23 de octubre, hubiera cumplido 70 años Federico Moura, creador de Virus, ¿recuerdan? 70 años cumplió Charly García, que lo homenajearon en el Colón y apareció y fue toda una emoción para todo el mundo. Gracias, Charly. Y ahora quería hablar un poco de Federico. Federico es de La Plata, creó Virus, nació un 23 de octubre de 1951 y murió un 21 de diciembre de 1988. El hermano mayor, Jorge, es un desaparecido. Luchó por el ERP. Y Federico se enfermó y fue a morir a los brazos de su madre en Citibel. Yo lo conocí, la última vez que lo vi, fue acá en La Plata, en un teatro en 43-78. Fuimos con mi marido y mi hija, que era muy chiquita. Mi hijo nos había encargado que lo fuéramos a ver porque él se iba de viaje. Y cuando terminó, fuimos al camarín y le preguntamos a su asistente si podíamos verlo. Y él nos hizo entrar, personalmente, se asomó y nos hizo entrar. Entramos, no lo podíamos creer, un tipo encantador, ya estaba enfermo. Se sacó unas fotos con mi hija, fue inolvidable. Un tipo de oro. Bueno, eso era el homenaje que quería decirles. Además, estudió en la Nexa, en la escuela primaria de acá de La Plata, y eso conmueve, porque fue alumno de la Nexa, yo también, y es una escuela muy hermosa, muy formadora de gente. Practicó rugby en La Plata Rugby Club, al igual que sus hermanos. Era aficionado al voleibol de playa. Terminó la secundaria en el Colegio Nacional, como era de esperar, ¿no? De la Nexa Nacional. Bueno, después formó Virus. El hermano Jorge había muerto y él formó Virus. Marcelo, tecladista, duro, que integraban sus hermanos Julio, Marcelo, Enrique Mughetti, los hermanos Ricardo, guitarrista segundo, y Mario Serra, baterista. Federico lideró una formación musical en los discos tales como Wadu Wadu, Recrudece, Agujero Interior, Relax, Locura, Virus Viro, Superficies de Placer. Bueno, dejamos acá. Donde esté Federico, un abrazo. Gracias por todo. Gracias. No te olvidamos nunca. Y vamos a escuchar un poquito de música de Virus. Dale, Cami. Pasó.

que un tipo pueda respirar y buscar el amor, y faenar el tiempo, y besar a sus hijos, y decir oraciones, y hasta cantar bajito, después de haberse traicionado, corrompido, enmerdado, metiendo la vida prójima en el cepo. Vos, como yo, estás asombrado. En realidad, no hay fogata para ese humo, ni siquiera hay sed para ese cántaro. Tal vez no haya pájaros para ese viento, para ese inmune no haya después. La venganza yace en calmas y feroces. La paciencia se arruga de tanta espera. Vos te preguntás dónde está la cosecha, y sin embargo, tu estupor intacto demuestra que la, por lo pronto, que algo cosechaste. Vos mirás como inmóvil y te miro mirar. Somos dos conjeturas incómodas, fraternas. No entendemos un pito de esa infame justicia, de esa fábrica de odios que propone el olvido. A lo mejor te vino la infancia en un destello. Sentiste la cesera, esa insensible. Pensaste el corazón, ese impensable. Pero ni así te acostumbraste a esa hazaña piadosa, a esa masacre tan emputecida. Así que no aflojaste ni un suspiro y te seguiste asombrando, te seguiste. Yo te miro mirar como inmóvil, pero claro, la cosa no se arregla. No se arregla con miradas, ojeadas o vistazos. ¿Qué tal si nos arremangamos vos y yo? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Marta, buenas tardes a la audiencia de La Vuelta. Buenas tardes a toda la gente de Radionauta, Camila ahí en el control. Bueno, acá estamos desde la calle. Con calor. Y contento de estar en vivo otra vez, de estar saliendo en el momento. Es muy emocionante estar en vivo, sí. Y además bueno, sale sin filtro todo. Sin filtro, sí. Si la pifiamos, la pifiamos, si la pifiamos en la vivo, pifiamos, pero sí, sí. No se arregla. No. Kaki, bueno, estamos en esto que llamamos pensaba hablar, y siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de cualquier otras, cosa, sí. Siempre. Pero bueno, así es la realidad dinámica. Tenemos algunas cuestiones para hablar, como siempre, del coronavirus, sigue siendo uno de los temas centrales. Siguen bajando los casos, los fallecidos. Esperemos que pronto podamos tener algún día sin fallecidos por el coronavirus, todavía no viene ocurriendo, pero bueno, el número es ínfimo, ¿sí? Dicen que van a hacer una vacuna para el 2022, lo anunció Filmus. Sí, está avanzado, eso lo veníamos diciendo incluso a principios de este ciclo, que está avanzada la vacuna de origen nacional, Argenvac. Hay varios proyectos, hay apoyo económico que es fundamental para Exacto, poder hacerlo. Exacto, sí, más vale. Y además se viene hablando de la tercera dosis para la gente que mayor. No ha tenido una respuesta muy alta con las dos dosis, entonces se está hablando de, por un lado, un refuerzo y por otro, una tercera dosis. Y ¿sí? Hay algunas diferencias técnicas que nos exceden, pero son todas medidas que tienden a que tengamos mayor respuesta inmune al coronavirus. La tercera dosis es para para cualquier vacuna, pero para la Sputnik también, ¿o no? Sí, hay que ver para cuáles, pero quédate tranquila que ya va a haber para la tuya. No, también mi nieto se vacunó con la Sputnik. Mi nieto que tiene 21 años también. Sí, sí, sí, ahora están dando Sputnik a los chicos, también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A los menores de 18 años, sí. Exacto, está tocando, sí, sí. En algunos casos Sinopharm, en otros Sputnik, en otros les ha tocado Pfizer incluso. Claro. Y bueno, se está viendo también con cuál combinar la Sinopharm, porque no en este momento, tengo entendido, no hay tercera dosis o no hay disponibles, pero bueno, se va a ir solucionando y se está haciendo un nuevo calendario de vacunación, o una nueva etapa, mejor dicho, en la vacunación, para poder tener a la población inmunizada. Recordemos, Marta, que en el hemisferio norte, con los primeros fríos, hay rebrotes, sigue siendo importante la variante Delta, hay una variante nueva en China, hay un rebrote en China del COVID-19, el original, digamos. Parece como las películas cuando sacan secuelas, ¿viste? Y sacan la 2 y la 3, bueno, hay un poco de eso. Pero bueno, sí, sigue, va a ser algo contra lo que vamos a tener que vivir durante bastante tiempo, parece. Yo creo que sí. Lo de China, contame, ¿es ahora? ¿Ahora es rebrote de la vacuna? Sí, sí, sí. Sí, hay algún rebrote, no te podría decir las dimensiones. Después no. Cómo ocurre, pero sí, hay un rebrote del COVID-19, el original, digamos. Ya había quedado medio como en el olvido, había sido como desplazado por otros... Pero China está preparada para... Y sí, ellos de alguna manera han podido contener... Más vale lo anunciaba, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos qué resulta. El tema es que hay que estar atentos, no hay que relajarse y, bueno, seguir las indicaciones que se vayan tomando. Por un lado están las últimas aperturas y todavía foros con alguna restricción, y por otro hay que tener el ojo puesto en posibilidad de rebrotes y evitar, bueno, que se expanda el virus. No, claro. En Córdoba, que es la provincia antivacuna, hay más casos que debería haber por gente que ha decidido no vacunarse, por médicos que con título y todo de médico promovieron la no vacunación y niegan incluso que sea una pandemia el coronavirus. Bueno, distintas cuestiones que muy particulares, parece que es ese aire único, ese microclima que es Córdoba, también algunos les ha hecho mal, parece. Sí. Así que bueno, esa es una de las cuestiones. Después, por otro lado, tenemos una movilización trucha que se prepara. Macri está bancando Macri, por favor, sí. Militantes pagos para ir a apoyarlo, quiere hacerse el Cristina en Comodoro Py. Seguramente va a salir mal, como sabemos, porque las cosas que no salen de la pasión popular quedan en evidencia. Esperemos que estén atentos para todos los que puedan o infiltrarse o mirar cómo se arma toda la escena, pero bueno, se quiere victimizar cuando en realidad él es el que ha espiado y hay sobradas pruebas de que ha espiado a los familiares de los fallecidos en el Ara San Juan. Una cosa que ya no se le ocurriría ni al escritor más morboso pensar, bueno, se ha hecho eso entre otras tantas cosas, ¿no? Después fueron imputados los 14 directivos de Vicentín por toda la estafa que se ha hecho con los créditos que les otorgó el Banco Nación, sabiendo que la empresa estaba, era imposible que pagara esos créditos, se le dieron millones y millones de dólares de manera ilegal, bueno, también. Gente de Macri, Rosendo Fraga, si mal no recuerdo, habilitando esos créditos. Bueno, esperemos que también se haga justicia en esas cuestiones, que también hay sobradas pruebas. Lo que pasa siempre, Marta, es que hay una especie de embudo y después van a parar a los juzgados amigos estas causas, y ahí duermen y se cajonean, ¿sí? Es la manera de zafar. No es por falta de pruebas que zafa siempre Macri y sus secuaces de los chanchullos que han hecho. Han sido muy evidentes los últimos, la fuga de dólares, bueno, el préstamo ilegal con el FMI, Bueno, un montón de cuestiones siempre terminan en tribunales amigos y no pasa nada. Mientras tanto está también la pelea por la contención de los precios y las cadenas que juegan en contra, que no cumplen con los acuerdos, que directamente deciden no acordar para mantener los precios, no quieren bajar su rentabilidad, o en realidad una rentabilidad que se suben ellos mismos, ¿no? que está por encima de lo que debería ser. Y bueno, siempre sabemos cuando hay este tipo de medidas que benefician al bolsillo de la gente de a pie, sale la oposición a defender a las grandes empresas, ¿no? Una constante que tenemos con respecto a las medidas que se van tomando. Bueno, es una de las tantas medidas para frenar la suba de precios y sobre todo de productos de primera necesidad. De primera necesidad, y además me parece que no hay demasiado control porque no se dan por aludidos los comerciantes. Bueno, hay un poco todo y después depende mucho, después hablan de diálogo y de un montón de cosas que es pura zaraza para ellos, pero los intendentes que van a estar haciendo controlar desde su municipio los precios en la góndola son los oficialistas, los que están en contra, ni siquiera participaron de la reunión donde se iba a hacer el acuerdo para controlar los precios, una vez que se acordó con muchas empresas, con los directivos de las empresas, para hacer el congelamiento de precios hasta principios de 2022. Entre otras cosas, Compre Marolio, vamos a hacer una publicidad, que es uno de los que acordó de entrada con el gobierno para mantener los precios. Y ¿qué publicidad? Bueno, que dijiste que no. Marolio, hay que comprar todo Marolio. Que la mayoría de los productos están más que bien y bueno, tiene detrás a alguien que está dando una mano a que la cosa se frene un poco, a que no se disparen los precios. Entendemos, podemos decir, Marta, que no es la única medida, que es una medida de corto plazo, etcétera, pero bueno, mejor que nada es, y después hay que ver cómo se forman los precios, cómo se puede hacer que no haya un solo oferente de una inmensidad de productos o que tenga una porción del mercado con todas sus marcas que sea una posición. Bueno, se cortó, me parece. Sí, se cortó. Te tildaste, Pablito. Entonces, ¿pasamos a un poquito de música? ¿Cami? Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Chao, mi amor. Hasta el martes que viene, Martita. Chao. Besos a todos. Besos. Nos vemos. Gracias, chau, te chau. Quiero. Chao. Chao. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Con la imaginación, sin tener que pedir perdón. We'll be right back.